Y vamos a seguir transitando una ruta magisterial. Vamos a seguir transitando la ruta de los maestros. Allí en Entre Ríos, están también, en este momento, en una carpa. Están acampando por una agresión recibida ayer. Vamos ya a comunicarnos con Miguel Stebañer para que nos haga el relato de esto. ¿Cómo estás? Buenos días, Miguel. Sí, buenos días a la audiencia, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Claro, eso. Bueno, nosotros estamos acá en Concordia, en la ciudad de Concordia. Nosotros empezamos el día de ayer una asamblea multitudinaria que después se transformó en un acampe con una toma simbólica de la Dirección Departamental de Escuelas, que depende del Consejo General de Educación de la Ciudad de Paraná. Bueno, en principio para traer nuestro enojo y traer nuestros reclamos, porque en Entre Ríos, hay que contar que en Entre Ríos hubo 10 días de paro en el mes de marzo, que hay un conflicto que no se ha cerrado, que el gobernador Bordet hizo el mismo ofrecimiento que en la provincia de Buenos Aires, y que fue rechazado, que hemos tenido dos encuentros en el mes de febrero y que después se cerraron los diálogos. Y ayer nos enterábamos, porque veíamos por sistema que tenemos acá para visualizar los recibos, que tenemos descuentos masivos en todas las escuelas de Entre Ríos de sumas exorbitantes, digamos. Por lo tanto, en ese marco, ayer se realizaron las asambleas acá enfrente de la Departamental de Escuelas en la ciudad de Concordia. En un momento ingresamos a la Departamental, yo con dos compañeras dirigentes de seccional. Estuvimos ahí un rato hablando con la directora departamental, quien, bueno, de una forma bastante complicada, digamos, y enojada, cerró las puertas. Nosotros quedamos adentro y después a las dos compañeras las sacaron a los empujones la propia policía acá de la ciudad de Concordia. Entonces, bueno, ahí se mantuvo el acampe ayer, anoche, y hoy sigue, y ahora a las 11 de la mañana seguimos con la asamblea para evaluar, cómo seguimos de acá en más, ¿no? Claro, ¿cómo están las compañeras? Tengo entendido que son Noelia Bart y Paola Pierini. Sí, Noelia y Paola son dos compañeras que acompañan acá en seccional, que están militando con la Comisión Directiva Central. Están bien, pero bueno, la verdad que el momento no fue muy muy muy grato, muchos nervios, obviamente. Acá hace poco en la ciudad de Concordia cambió el jefe de policía y estaba el mismo jefe en el operativo, por lo tanto, digamos, se ve que no es de buenos modales el jefe acá, evidentemente. Pero bueno, pasado esa situación, nosotros seguimos con la lucha acá en la provincia de Entre Ríos. Quiero decir también y contarles que también hay una toma pacífica, simbólica, ahí en la ciudad de Paraná, en el Consejo General de Educación. Y ACMER, a nivel provincial, ha instalado una carpa blanca en la plaza enfrente de Casa de Gobierno en la ciudad de Paraná. Ah, también. También, sí. Claro. Recordemos que ACMER es el sindicato que nuclea a los docentes, a los maestros particularmente, ¿no? En Entre Ríos. Ustedes piden, además de las cosas que en general se piden a nivel de docentes en todo el país, como es que se haga cargo el gobierno nacional de lo que debe hacerse cargo, ¿no? Que es la paritaria docente nacional. Piden la resolución del decreto 2566. Sí. ¿Eso me lo podés explicar? Bueno, es una resolución del Consejo, no es un decreto provincial. Es una correcto. Claro, es una resolución del Consejo General de Educación que... Sí. Desde agosto del año pasado, y que obliga a los directores de escuelas de toda la provincia, de todos los niveles y modalidades, a ir informando día a día la asistencia de los compañeros en el sistema, este sistema que tiene la provincia. Es vía internet, la escuela debe tener obviamente máquinas, estar conectado, tiene que tener pago sus facturas telefónicas o pagarse su internet, porque además como en todo lado, la provincia no te da nada para mantener la escuela. Esto, claro. Esto no es novedad solamente de Entre Ríos, sino que además de todo el país. De todo el país, claro, sí, sí. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, los compañeros directivos habían planteado la imposibilidad de dar cumplimiento a esa normativa, porque además, es un trabajo burocrático que te lleva horas, porque en escuelas muy grandes, donde hay tanto personal, y en el caso de las horas cátedra a nivel secundario, se complica más todavía. Entonces, los directivos solamente informaban la toma de licencia o algunas cuestiones muy puntuales respecto al sistema. Pero no se estaba informando esa asistencia que pide el gobierno del día a día. Entonces, por represalia, el gobierno en este mes descontó a todos los docentes de la provincia de Entre Ríos la cantidad de días de paro por no aplicar esa resolución. Claro, entonces hay mucho enojo. Y además tenemos compañeros que uno respeta, que fueron a trabajar, pero les descontaron igual. Claro, a ver, para que por lo menos yo lo pueda entender. Sí. Uno entiende que el sistema de docencia tiene sí. canales habituales para que un compañero, una compañera pida una licencia, como lo decías sí. tú, por el motivo que fuera, y sí. eso automáticamente, imagino, llega a la departamental, a la central, y así va subiendo. Sí, sí, sí. Entonces, cuando sí. uno lee esto que vos estás explicando en este momento, lo que ve más allá aparecería, ¿no? Por eso pregunto. Uh-huh. Es una intención de que los directores, los directivos de las escuelas se transformen en servicio. Exactamente, exactamente. Es una persecución, es una resolución intimidatoria. Nosotros la venimos recusando y rechazando desde el que salió. Uh-huh. Esa resolución es directamente persecutoria. Claro. Y además pone al director como un informante de todos los días. Todos los días tiene que acceder a ese sistema y cargar. Claro, claro, claro. Sí, por eso te pedimos que nos recordaras esto de la resolución, porque además ustedes lo incluyen dentro de sus reclamos. De castigo reivindicativo. Exacto. Nosotros no queremos esa resolución. Claro, claro. Y bueno, en castigo al no cumplimiento de la resolución, el castigo es haberle descontado masivamente a todo el personal de la provincia de Entre Ríos. Claro. Hay directivos que han recibido importantes sumas de dinero de descuento, docentes también. Uh-huh. Ahí tenemos docentes que han percibido 2.000, 3.000 pesos de sueldo este mes. No, lo que se ve en Entre Ríos hoy nunca se vio en la provincia de Entre Ríos. Uh-huh. Miren que hemos tenido momentos complicados, hemos tenido momentos de crisis. Yo recuerdo cuando nos pagaban con bonos que valían el 50% menos del peso, allá por la crisis del 2001, 2002. Sí, sí, sí. Hemos tenido momentos muy difíciles de paro, tal es así, ustedes recordarán que el presidente 2003, uno de los primeros actos que vino a Entre Ríos, el Kirchner, no sé si recordarán ese que siempre se habla, uh-huh. Ahí teníamos un paro de 45 días, sí, sí. Pero no teníamos el nivel de persecución que tenemos hoy. Claro, exacto. Claro, claro. Digamos, para definírtelo y graficártelo, digamos, uh-huh. No, nunca se ha visto esto en la historia reciente de la provincia de Entre Ríos. Bien, bueno, ustedes van a estar allí, van a continuar en la plaza allí en Concordia, ¿hasta cuándo? Y Miguel. Nosotros estamos en las puertas de la Dirección Departamental de Escuela, claro. Acá en la zona céntrica de Concordia. Ajá. Estamos en un acampe, te diría. Sí. Ahora tenemos una asamblea a las 11 y ya lleva 30 horas el acampe. Uh-huh. En la ciudad de Paraná está desde el jueves el acampe en la toma del consejo, y la carpa blanca se inició ayer enfrente de Casa de Gobierno. Sí, Entre Ríos tiene esas tres acciones puntuales. Uh-huh. Y bueno, obviamente adherimos al paro nacional de CETERA. Uh-huh. Y el día viernes tenemos un congreso provincial de ACMER, que es el gremio mayoritario acá en la provincia, uh-huh. Para definir los planes a seguir. Entre Ríos no, para nada, porque por ahí también hay que decir, porque dicen que son muy pocas las provincias que están con conflicto. En realidad Entre Ríos está con conflicto desde el día 6 de marzo, y todavía no, acá no se cerró, digamos. Claro, bueno, esto es sistemáticamente así, los grandes medios ponen la mirada en la provincia de Buenos Aires, claro, si ahí sí se resuelve, ignoran lo que ocurre en el resto. Bueno, Miguel, sí, te agradecemos mucho esta comunicación con nosotros y vamos a seguir en contacto. Bueno. Está, por supuesto, los micrófonos para lo que ustedes crean conveniente. Bueno, muchas gracias por el espacio y la verdad que hoy me preguntaban, hoy a la mañana, un medio acá de la localidad, que era un día muy muy sentido para nosotros, un día muy sentido porque la causa Fuente Alba para nosotros es primordial. Hoy es 4 de abril y la verdad que no recordarlo, bueno, hoy la asamblea seguramente va a sesionar en nombre de Carlos Fuente Alba, por eso es un día muy especial. Claro, gracias por el espacio a ustedes. No, al contrario. No, arrancamos justamente con ese tema, con arrancamos ese, recordando a Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Buen día a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Miguel Estebañer es integrante de ACMER en Entre Ríos y bueno, esto, digo, la coherencia me parece que es una de todo docente, me parece que es un homenaje sí, muy particular. Y como bien lo pide, dice que quieren estrechar lazos sociales con la comunidad educativa y todos los sectores solidarios con ERACAMPE y la defensa de la escuela pública como garante del derecho social a la educación. A ver si se acaban todos los...